Ay, coño, vale, coño, verga, coño, vale, coño, vale, verga, coño, vale, verga, coño, no joda, verga, coño. ¡Ah, joda! Tetris es un gran juego. A mí me encanta. Es demente imaginar que voy a hacer un video de Tetris. Pero a mí me gusta mucho este juego. En serio, como buen hombre cerca de los 30, a mí me encanta Tetris. Es algo que viene en la genética de nosotros los viejos. ¿Ves a un hombre viejo? Le gusta Tetris, seguro. Así como todos ustedes, cuerda de quinceañeros, les gusta la paja, a nosotros, la gente mayor, nos gusta Tetris. Mientras que ustedes tienen todas estas sábanas duras como cartón y la ropa usada también dura como cartón, porque obviamente la tienen bañada en leche que ya está seca y hecha costra, nosotros los viejos nos dedicamos a hacer líneas. Y como no hay mucho más que decir y ni siquiera a mí se me ocurre contar chistes de Tetris, les voy a decir rimas lindas para decirle a las muchachas. Si los expulsan, no digan que lo escucharon de mí. Oigan. Mamita, ¿cómo me gustaría que fueras papa para agarrarte con esta leche y hacerte puré? Nena, juguemos al 42. Tú te pones en 4 y yo en 2. Malísimo. Tus ojos son dos cerezas, tus mejillas dos manzanas. Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana. Ese es un clásico. Y este es mi favorito. Si el mundo fuera un pañuelo, tú serías mi moco preferido. Yo siempre se lo digo a la gorda después del coito. Tetris. Este es el juego más pro masturbación que he visto en mi vida. Se llama Solitario. Si hoy día ves a alguien jugando esto, cuidado porque se quiere pegar un tiro. ¡Coño de la madre! ¡Coño! ¡Empieza! ¡Coño, vale! ¡Verga! No sé, ¿será que tengo que poner 30 créditos para que empiece? ¡Coño! ¡Coño! ¡Otra vez con dos! ¡No! ¡Coño de la madre! O sea, no he podido ni empezar, me cago en la puta madre multiplicada por 10 al cubo y todo. Coño de la madre, a ver, empieza, pedazo de mierda, A, tecla D. ¿Qué coño quieres que apriete? Tecla A, botón A, lo que sea. Verga. Anda a apretarle teclas al recoñísimo de la puta. De mierda que te parió. Coño. Coño, es como si los programadores se masturbaran con su propia intro. Y mira qué bien nos quedó. ¡Verga! ¡Empieza el maldito juego! ¡Mamá, coño! ¡Coño! ¡Verga! ¡Verga! ¿Qué carajo le podré estar dando para que me salgan dos? ¡Coño, vale! A ver. ¡Coño de su puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Pero verga, vale! Por eso es que no quiero seguir haciendo estos videos. Coño, qué cagada, pana, tan feliz estaba yo con mis tops. A ver. Coño de su madre, pero verga, ¿será posible que yo esta noche me vaya a dormir a la cama sin poder resolver esto? ¡Qué forma de joder la vida, Dios mío! ¡Verga! El juego empezó. El juego empezó. Coño, era una introducción. Coño, era una introducción. O sea, no tenía que apretar ninguna tecla al principio, era una introducción nada más. Coño, no puede ser. A ver, no puede ser. No puede ser. No, no puede ser. No puede ser. Verga, era una introducción, marico. Era una introducción, huevón. No tenía que apretar ninguna tecla. ¡Cállense el coño de su madre, no joda! Ya jugué.